truchera caja, ascua hilaraski. Tuna, wani chaniru, alhañataki. ¡Eugenio! Anchita ujuta, sintik uchipuniwa mamita jajaja katasi. Comunidad taipiru kutanita jata, trucha alhañataki, trucha kapja, hakatjtua, akachakau hitarua. Titi kaka mamakota taipituachua, naira gataru sartus karakta. Akiri jaja katasiwa pusi waranka pathau hitana. Achachilana kasat pachua, hiwasara kaja, tayampi, lupimpi, yatigara kasampi, chikancha si paraktana, naira gataru sartu paraktana. Hichaja, machaja, yatigara kajampeja, chamanchtua, miraitua, aymara hakamaja, kusisitau hakatasta, hakaura kasaja, naira gatarua sartuye, peru suyusaru. Eugenio Janiki waimar paljete. Armas hatau maukaj arunak amtasi ñaraki ñaraki ukas naija mamarka paru wali munasi. Wañusa tokusi zapakat familias comunidades akatampi sardañap moni. Aka Perú marcana, hichaki wa uka censo nacional 2017 sataja, kankavisata, yativisata, siktasini. Ukasañaja kamisasa unchastana, naira achechilasatsa, sanakavisatsa, hiwasan utasana, comunidad asan. Akiri Perú marca sanja, kunai mana markachirinakau uthasi paraktana, walhaja kañarakampi, ukatpi, yanapta urakaja, purtanis kaniwa, takpacha Perú markachirinakataki. Nayaj sensun sajapi, aymaratua. Nayaja, aymaratua sasinwa saja. Nayaja wali munañani, aymaratua sajawa. Kaukani tansa, kauking tansa, unay mane Perú markan hakinakaja, ukayatisakiwa estadoja, estadísticas unigasa, kuna lorañatakisa, koyañanag, yatichañanag, pampachañanag, walinkaña, kipka sumankan loranini, zapakat markana, munasita parjama. Hisa, aymana arusa tapunispawa, yatiña uta taipinakana, institutos, universidades, koyaña uta taipinakana, ukamraki, juzgados, ayuxa taipinakansa, ukapuriwa kusaspa. Emil guaguanza, yokal guaguanza, warmisa, chachasa, jake markan kiriza, kipka, lurañanipa, sartañanza. Aka, senso pa waranja tunka pa kalkone, maranja, nayaja, aymara puntua, humasti, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.